Hola, hola, muy buenas tardes. Emocionado con esta fanfarria de introducción, llegamos a ustedes con una nueva edición del Club del Comercio aquí en su radio Continental 740 AM, potencia y calidad. Muy bien, ayer hablamos bastante sobre el trabajo. Y en la mañana tuve oportunidad de hablar con unos jóvenes y justamente pues corrobora la opinión que muchos tienen negativa sobre el trabajo. Pero me sorprendió después que encontré un jovencito en otra ocasión y le hago la misma pregunta: ¿y tú qué opinas del trabajo? Y me dio la opinión correcta de todo lo que hablamos ayer. Parece que hubiera escuchado el programa, pero no, era parte de su cultura. Y eso es interesante y bonito, encontrar jóvenes que tienen cultura bíblica y cultura general, ¿no? Que han estudiado en algún momento de su vida o sus padres lo han incentivado. Pues bien, entonces hablamos del trabajo y que la conclusión es que no es un castigo, como dice el negrito de Batey famoso, sino que es una bendición y es lo que nos puede permitir tener grandes satisfacciones. Por algo también en la Biblia dice que el que no trabaje, no coma, o el que no trabaja, no coma. Bueno, ayer en la tarde tuve que llevar mi computador a un técnico, a un amigo que es especialista, y resulta que él ha vivido 30 años en Argentina. Y cuando se entera del programa, del Club del Comercio, y me dice de qué se trata, entonces le explico. Uy, me dice, eso es algo que verdaderamente es muy necesario aquí. Mira, yo he vivido 30 años en Argentina, y como también he estado por ahí, he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de estar por allá. Entonces he corroborado lo que él me decía, ¿no? El servicio de primera. Allá sí se esfuerzan porque usted salga bien atendido, porque usted compre o no compre, lleve un grato recuerdo. Y cuando vengo a mi tierra me dice, caramba, aquí me tratan como si yo estuviera obligado a recibir ese maltrato, me tratan como que me están haciendo un gran favor. Y esa es la impresión que deja mucha gente en el comercio minorista, que es el que tiene el contacto diario con el pueblo. Es lo que queremos, en lo posible, contribuir para que las personas tomen en cuenta esto que es importantísimo. Tenemos que tratar bien a las personas, preocuparnos por aprender, porque yo no le puedo pedir a alguien que haga algo si no sabe, que me dé lo que no tiene. Y eso es lo que está sucediendo. Yo no le puedo pedir a una persona que está en una tienda a la cual yo entro, por muy bonita que sea, que me atienda bien o que me informe bien, si no le han enseñado, no lo han educado, no sabe bien al dedillo los productos, cuál es la diferencia de un modelo a otro, por ejemplo. Entonces eso necesita de capacitación, entrenamiento constante. Esto no es flor de un día, porque entró alguien y el primer día le hicieron una introducción rápida y lo dejan a su libre albedrío. Por muy buena intención que tenga esa persona, si no ha recibido un correcto entrenamiento, no va a poder. Entonces tenemos que ir desarrollando esa vocación de servicio, esta cultura comercial, para poder estar bien en un ambiente, una comunidad feliz. Ya tenemos mucho malandro, mucho nocivo, mucho ladrón. Desgraciadamente el mundo está así, pero no por eso nosotros vamos a estar con esa tensión excesiva de desconfianza a todo el mundo, de maltrato. Vamos a reflexionar, por eso en las canciones que yo pongo, como fue el día de ayer, música que tenga relación con lo que vamos a decir. Y en relación a lo de ayer y esta breve introducción, ahora sí vamos a escuchar el poema de Gabriela Mistral en canción, que ayer no se pudo porque no había percatado que los primeros 30 segundos estaban en blanco. Eso me percaté después. Y ahora le he comunicado aquí a nuestro amigo César, que gentilmente nos va a hacer escuchar. Y pongan atención a la letra, como a las otras que después pondremos. Adelante con el poema de Gabriela Mistral. Toda la providencia es un anhelo de servir. Sirve la nube, sirve el surco, sirve el viento. Hay y la alegría de ser sano y la de ser justo. Pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos rehuyen, acéptalo tú. Es el que apartó del camino la piedra, el odio del corazón. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviese hecho ya. Si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. No caigas en el error de que solo valen los grandes trabajos. Hay pequeños servicios. Arreglar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos rehuyen, acéptalo tú. Es el que apartó del camino la piedra, el odio del corazón. Aquel el que critica, este el que destruye. Sé tú el que sirve. Sé de Gabriel Mistral, dedicado al servicio. La alegría de servir, el placer. ¿Siente usted placer de dar servicio, de servir, de atender? Bueno, algunos sí, les agrada. Me he encontrado, por ejemplo, niños que les agrada sobremanera servir, atender a invitados en su casa, o si están en el negocio, incluso sirven mejor que el papá. Por eso cuando yo acompañaba a los vendedores de Coca-Cola, Pepsi, Bacus, que instruía en Lima y en otras ciudades, cuando llegaba a una bodega y había un niño al frente, lo elogiaba. Caramba, qué gusto tener, usted es el señor gerente. No, no, yo soy solamente el hijo. No, tú eres gerente, tú eres administrador, tú eres el hijo del propietario, el heredero, y estás haciéndolo muy bien. Mira, he llegado, has saludado, has correspondido, has respondido apropiadamente a las preguntas. Caramba, mejor que los adultos. Entonces, eso es lo que hay que hacer. A los niños hay que encomiarlos, hay que enseñarles desde muy pequeños. Y eso se ha visto en muchos negocios cuando los niños han estado junto a un papá, a una mamá educada y que ha ido transmitiendo con el ejemplo y también con el consejo regular. Eso es muy importante. Entonces, el servir es algo maravilloso cuando usted lo disfruta. Pero si hay un concepto equivocado, no, sirvo, no, yo no. Como les conté que me sucedió en Hilo, ¿no? Llego a Hilo, creí que era el hermano del dueño, mi amigo, que yo no lo conocía. Me dijo, no, ¿usted cree que si yo soy hermano del dueño voy a estar haciendo esto, embalando cajas? Mire usted, y la persona es buenísima, ya lo he conocido, y es una persona muy honorable, de plena confianza el dueño, pero hay ese concepto. Hacer un trabajo manual o servir, atender. No, no, eso no le corresponde al dueño. Eso le corresponde a cualquiera. Sin embargo, bueno, pues para nosotros los que creemos, cuando vino Jesús dijo: yo vine a servir, no a ser servido. Dio ejemplo de humildad, de servicio, e instó, ¿no?, a servir, a ministrar. La palabra ministro justamente deriva eso, de dar servicio, vine a servir. Pero ahora, pues, si alguien se identifica como ministro en la política, quiere que lo sirvan más bien. No, está en el cargo para servir. Pues bien, entonces el trabajo, el servicio, la alegría, el placer de servir es importante. Si en todas las emisoras de amigos, colegas, pusieran más canciones que tienen que ver con principios, con valores, claro, no es muy comercial, no, las disqueras no incentivan mucho eso, aunque aquí repiten y repiten las mismas 1000 canciones, ya no las conocemos de memoria, pero no se incentiva a ser mejor. Y eso yo suplico, que se haga una campaña, que se inste a través de los locutores, a través de la música, claro, sin cargosear, pero cosas que nos hagan mejorar. Porque las buenas canciones, bueno, son románticas. Después un poco de alegría, claro, está bien. Pero como los chicos sobre todo tararean y tararean, ¿qué cosa tararean? Simplemente canciones que no tienen ningún sentido muchas veces. Bueno, incentivan un poco la alegría, la juventud, pero de vez en cuando es bueno incentivar los valores, los principios, ya que en casa eso no existe. Y eso se traduce en un comercio de tensión, de estrés, ¿no?, de desconfianza, de palabras no amables, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Qué pasa? ¿Qué le vendo? Ayer voy a un policlínico nuevo, que está ahí cerca de mi casa, y se me ocurre preguntarle, como lo he hecho en otros lugares, tal vez mi mentalidad está un poco abrasilerada, porque le pregunto: señorita, buenos días, una pregunta, disculpe, preste bien atención, ¿por qué tendría que yo venir aquí a atenderme en este policlínico? Deme razones, a ver, por favor. La chica me miró, miró a la del costado con una cara de sorpresa y me dijeron: oiga, ¿usted qué cosa es lo que quiere, ah? Le dije: señorita, disculpe si dije algo que lo ofendió, simplemente es una pregunta que quiero saber, ¿por qué yo tendría que venir aquí y no irme a los otros policlínicos que hay ya aquí en la comunidad? No me dijo nada, no me dijo: ya venga y hable con el dueño. Bueno, pues entonces vemos que, siendo un local nuevecito, este local lo han adquirido a un hotel, era hotel, ahora es policlínico. Entonces, ¿qué hacemos con un local nuevo, bonito, bien implementado seguramente, porque hay una lista de médicos de todas las especialidades, pero a la hora que uno pregunta, a la hora que uno... No, la gente reacciona, deben tener sus problemas personales, pero es que al trabajo no se llevan los problemas. En el trabajo se está para trabajar, para agradar al que llega, más aún un negocio nuevo, hay que atraer. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es que eso no sucede, amigos? Te dirán: este señor ya ha venido aquí a cargosear en cuanto a buen comportamiento. No, es que es algo que se necesita. Y no de ahora, pues de toda la vida. Por algo es que está en los libros, por eso es que en las principales instituciones, en otros países, aquí no lo hay. Se incentiva el buen comportamiento. El servicio, la palabra servicio, está dentro de lo que es marketing. Si no hay servicio, mire, el negocio está por gusto. Después de la venta tiene que venir la postventa, servicio. Está en todo el proceso del marketing. Y entonces ese servicio tiene principios, tiene valores. Voy a recordar ahora una experiencia que tuve relacionado a esto, antes de entrar al tema de salud, que tuve en Iquitos, ¿no? En Iquitos fui contratado por el Ministerio de Salud a dar un curso de atención al público y relaciones humanas, motivación, en el Hospital Regional de Iquitos, un lindo edificio. Pues bien, médicos, enfermeras, técnicos, empleados, todos ahí en el auditorio del hospital. Y después de saludarles, una breve introducción, y contento de ver que todo el personal había asistido, les pregunto: en la entrada del hospital hay una pintura muy bonita que dice Hospital Regional de Iquitos. Yo quisiera, por favor, que me indique qué cosa significa hospital. Esa palabra no la tengo clara. A ver, ustedes me podrán ayudar. Entonces, claro, los médicos levantaron primero la mano, eran los más instruidos, y como estaban en las primeras filas, ¿no? Siempre más personalidad, todo. Bueno, me fueron dando cada uno su punto de vista. Bueno, es un lugar donde se atiende, se da salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y más allá también, hasta el personal de limpieza, todos fueron comentando, ¿no? Pero era relacionado con el trabajo, relacionado con una bienvenida. Sí, pero ¿de dónde viene la palabra hospital? Bueno, le estoy explicando ahora. Gracias por sus comentarios. Son interesantes. Yo lo que una mayoría de personas entiende como la palabra hospital, un lugar donde vienen los enfermos, un lugar donde se va a curar, etcétera, etcétera. Bueno, les cuento. La palabra hospital, hospitalis, ya en español, viene derivada de una palabra griega, que es la palabra filoxenía. Yo había pensado ahora, a lo largo de este tema, ponerle nunca en domingo, sorbe el griego o algo, porque me recuerda a Grecia, aunque no he estado ahí, pero sí he visto muchos videos de Grecia, me gusta Grecia, y especialmente por esta palabra filoxenía. Porque Grecia, al igual que España, son países que viven principalmente del turismo. Y allí es donde se aplica la filoxenía. ¿Sabe usted qué significa filoxenía? Bueno, y es una palabra que también está en la Biblia. Filoxenía significa amar a los extraños. ¿Qué le parece? Lo que más usamos dentro de la palabra amor, que más se usa en canciones, en conversación, es la derivada del griego también, eros. Pero ese es el amor romántico. Este es el amor a los extraños, filoxenía. Entonces, si usted pone en el Google, en el YouTube, en alguno de estos programas y buscadores de internet, filoxenía, ¡pran!, va usted a Grecia y va a ver los hoteles, va a ver el turismo. Porque allí en el turismo, en la industria del turismo, es donde se aplica este amor a los extraños. Un hotelero tiene que aplicar eso, si no, imagínese cómo va a ejercer un negocio de trato con personas extrañas si no les brinda el amor correspondiente. No es el amor erótico, no es el amor a la familia, no, es un amor a los extraños, una condescendencia, un respeto, un deseo de agradar, de atender. Y eso es lo que hace el turismo, de que la pase bien el extranjero, el forastero, el que viene a mi lugar de servicios, mi hotel, mi restaurante. Y eso es lo que se enseña en otros países, aún a la bodeguita, porque usted abre la puerta y tiene que brindar hospitalidad. Ahora, para los que creen en Dios, que creo que es la mayoría de los que me escucha, y de los que no me escuchan también, bueno, pues en la Biblia reiteradas veces se dice que se brinde hospitalidad. Desde el principio, desde Éxodo, ya hay un crimen justamente porque no se dio hospitalidad, fíjese usted. Y después ya, en el Nuevo Testamento, en varias oportunidades, el apóstol Pablo, Pedro, reiteran la hospitalidad. Uno de los textos dice que justamente por ser hospitalario se hospedó a ángeles, ¿no? Entonces, imagínese, usted no sabe qué ángel puede entrar a su tienda, aunque no sea muy bonito, y si usted le brinda un afecto comercial dentro de lo correcto, con buena conducta, con deseos de informar, de agradar, de satisfacer una necesidad, usted aplica la filoxenía, la hospitalidad. Ahora, ¿esa hospitalidad se practica en los hospitales? Es donde más quejas hay, porque la gente va sufriendo, pero encuentra un personal que cuando usted lo conoce personalmente, valga la redundancia, es buena persona, es una enfermera, un médico, un asistente, un auxiliar, son buenas personas. Yo he trabajado en hospitales en el extranjero y he apoyado algo en el Perú como terapeuta. Entonces son buenas personas cuando uno las trata ya individualmente, en confianza, en intimidad, en sus hogares, pero a la hora del trabajo, con la atención, parece que no hay pues ese predominio de la mentalidad positiva hacia el trabajo, el afecto, el agrado de trabajar. entran ya pensando, uff, 8 horas, y a lo mejor me toca guardia, Dios mío, todo lo que voy a aguantar, lamentos, quejas de los parientes. Entonces la persona no va predispuesta a agradar. Son pocas las personas. Y cuando ponemos en el Google a buscar un poco de información sobre esto, ¿quién sale? Personajes como la Madre Teresa, pues, ¿no? Y ahí está una película bonita con Audrey Hepburn, ¿no? La hija del famoso Chaplin, que escenificó la vida de esta Madre Teresa de Calcuta, que son pocas las personas a través de la historia que se brindan, y muchas de ellas hijas de ricos, como recuerdo unas clientas en Brasil, en la familia había una monja de una congregación religiosa que era de una monja multimillonaria en Francia, y le llaman la Congregación Azul, no recuerdo el nombre de la monja, y entonces tiene colegios, todo, pero estas monjas se dedican a hacer el bien. Entonces hay personas así, en la selva he encontrado grupos religiosos de todo tipo con sus dirigentes, caramba, súper bondadosos, amigables, preocupándose por los demás, predicándoles. Entonces ese es el servir, ese es el amor a los extraños. Eso es lo que dejó de ejemplo Jesús. Entonces, si creemos, ¿por qué no actuamos así, amigos? En el comercio eso debe de primar. Eso ayudaría mucho a combatir el estrés. Habría menos gente en los consultorios para tomar después pastillas contra el estrés, contra la depresión, la ansiedad, etcétera, etcétera, porque mucho tiene que ver el trato. Imagínense, hasta Goleman desarrolló la técnica de inteligencia emocional, control de las emociones. Por Dios, pero si eso está hace cientos de años en la Biblia, lo que pasa con otro nombre y de otra forma, pero es lo mismo. Usted tiene que tener control de sus emociones. Todos tenemos emociones, sentimientos que son afectados, son estimulados, ¿no?, por diversas situaciones de la vida. Pero si otros nos están afectando negativamente, como que salimos de la casa, la mayoría que salen a trabajar ponen un pie en el micro y comenzó el problema, ¿no?, a escuchar cosas que nos van a alterar. Entonces, amigos, vamos a cuidar nuestra salud, vamos a ser más afectuosos con los extraños, vamos a practicar la hospitalidad. Y eso ya no una palabra que no se va a repetir, porque el material que yo voy a usar después, claro, habla de lo mismo pero con otras palabras, ya no es hospitalidad. Pero el que tiene una Biblia, busque, vea los casos, cómo se recomienda. Y mire usted, es tan importante en la Biblia que si una mujer no dio hospitalidad y es viuda, mire, ya no merece ni siquiera ayuda. ¿Qué le parece? Entonces tenemos que ser hospitalarios, pues es un mandato de Dios. Y en el negocio, con mayor razón, abrimos las puertas y a entre quien entre, démosle ese cariño, ese afecto. Compre o no compre, despidámonos también con afecto. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a otro sector que es también ya parte importante de nuestro club del comercio. Porque el comerciante aquí en el Perú trabaja más que en otros países, ¿sabía usted? Sí, por ejemplo, usted va a Brasil, al centro de la ciudad, de cualquier ciudad, 8 de la mañana o 7 de la mañana ya están abiertas las tiendas. Aquí no, aquí 8, 9, a veces 10, ¿no? Bueno, muy bien. Pero a las 5 de la tarde, el 90% cierra sus puertas. Si usted quiere comprar algo, bueno, váyase a los malls, a los centros comerciales grandes. Pero las tiendas del centro común y corriente, todo cierra 5 de la tarde. Igual es en Argentina. Aquí no. Aquí, para unas cosas sí es muy bueno, porque usted a las 7 de la noche, a las 8 quiere comprar y hay tiendas abiertas. En ciertas ciudades, 10 de la noche todavía las tiendas alrededor del mercado están funcionando. Entonces, claro, hay un deseo de trabajar, de ganar dinero. Pero el detalle no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Y eso es lo que demuestran en otros países, al margen de que hay leyes que de sindicatos y todo que obligan a que se trabaje hasta esa hora. Eso permite también que los empleados puedan estudiar, puedan hacer otras actividades, incluso hasta dos trabajos, ¿no? Muy bien, pero ¿qué sucede? Eso también genera estrés. Los dueños de negocios son, el comercio en general, los que abren temprano son los propios dueños, por lo general, y ellos cierran el negocio. durante el día, entran, salen, que van al banco aquí o están atendiendo. En las bodegas también, negocios familiares o negocios pequeños, están todo el día. Uno que otro por ahí que cierra a la hora de almuerzo. Pero es demasiado trabajo, demasiadas horas en trabajar y descuidan ¿qué? Descuidan su salud. Y eso es algo que es muy importante para el comerciante. Porque si no hay salud mental, física, espiritual, entonces ¿cómo va a dar un buen servicio? ¿Cómo va a estar con buen ánimo para ofrecer sus servicios, sus productos? Por eso vamos a empezar hablando de un punto importante que es el agua, que tiene que ver con la salud. Y vamos a pedirle aquí a nuestro amigo César que nos deleite con una canción que tiene que ver con el agua. Algo, un ritmo agradable para esta tarde bonita. A ver, viene el agua. Dame agua pa' beber. Que si tú a mí me pidieses agua a ti yo te daré. El que bebe de mi agua nunca tendrá sed. Agua para beber, agua que sana mi alma. Agua para beber, que en mi prueba me da calma. Agua para ti, agua para mí, que me quita la sed y me sacia. Agua di bebé, camará. Agua fresca y cristalina, Ross la usa en la cocina. Rubén tiene un tanque de agua pa' beber en la oficina. Agua fresca que no falla. Agua, agua, que se nos quema la malla. Con este ritmo caliente y sin agua se nos quema hasta la casa. De esa agua quiero yo. Para beber, líquido elemento necesario para nuestra salud. Y aquí no solamente vamos a hablar de técnicas o de otros aspectos importantes que ya hemos tratado, sino también de la salud del comerciante. ¿De qué sirve que usted trabaje 12 horas diarias o más si no tiene salud? Aquí recuerdo el dicho que aprendí en los Estados Unidos: la gente deja la salud para ganar dinero y después, 30, 40 años, dejan el dinero para recuperar la salud. ¿Cuál es la gracia? Usted, comerciante, amigo, o futuro comerciante o vendedor que quiere ser comerciante también, tener un negocio o trabajar con negociantes, cuide su salud. Si hay salud, entonces hay una mente sana, cuerpo sano. Cuerpo sano, usted tiene disposición para trabajar con alegría, con entusiasmo, con buen ánimo. Si no hay salud, estamos mal. Entonces, con ese ánimo con que hemos movido un poco los hombros aquí con este ritmo del agua, que probablemente usted no había escuchado, pues bien, vamos a hablar un poco del agua. Yo le pregunto, ¿qué agua toma usted? Bueno, yo tomo del caño y la hiervo, que es lo que hace la mayoría de los que le he preguntado. Y bueno, en la calle compro una agüita, compro aquí y allá, o otros me dicen compro de bidón. Muy bien. ¿Pero sabe usted la importancia del agua? Bueno, le adelanto. Causas de las enfermedades: una, el agua que usted toma, el aire que usted respira, la comida que usted come y la radiación, que es el enemigo silencioso, que ya hablaremos en otra oportunidad. Pero ahora, en lo que corresponde al agua. El agua que usted toma, por más hervida que sea, no quiere decir que sea la mejor, porque puede contener metales pesados, que de hecho en la mayoría de lugares aquí en la región sur me dicen que la contienen. Y da pena es escuchar noticias. Hace poco en radio de RPP mencionaban que en Cocachacra, Bombón, etcétera, esa región, la gente consumía agua con arsénico. Entonces, linda gente del campo que está en contacto con la naturaleza, pero está ingiriendo algo que le está produciendo cáncer u otras dolencias. Imagínese. Los que estamos en la ciudad, con mayor razón, porque estamos aspirando mucho aire contaminado, y en relación al agua, nuestra agua, por muy potable que sea, no es de la mejor. Mi sugerencia desde muchos años atrás siempre ha sido que compren un filtro. Tengan un filtro en casa, la marca que ustedes quieran. Ahora hay filtros de todo precio, de todos los colores y de todas las marcas. Hay en el mercado de 300 soles, digamos, a 5.000 o 10.000 soles. Sí, puede parecer mucho, pero lo hay. Filtros electrónicos y que, bueno, pues tiene una serie de propiedades. Pero ninguno de ellos energiza el agua. Simplemente la deja más limpia uno que el otro, con un pH apropiado y sin trazas de metales pesados. Pero ¿a dónde voy? Ninguno energiza. Es por eso que yo trabajo ya hace 5 o 6 años con empresas japonesas como la Kenko Pato, como terapeuta. La mayoría somos terapeutas, distribuidores allá en Brasil, y desde hace un buen tiempo traigo las pastillas de infrarrojo lejano. El infrarrojo lejano es uno de los rayos que contiene el sol y que solamente lo emite, o lo recibimos aquí, mejor dicho, entre 6 y 8 de la mañana y 4 a 6 de la tarde. O sea, cuando sale el sol y cuando ya se oculta, allí es donde recibimos estos rayos infrarrojos lejanos. El sol, hay que entender que tiene múltiples rayos: gamma, ultravioleta, etcétera, etcétera. Bueno, el infrarrojo lejano no es el mismo infrarrojo que usamos en las lámparas que se usan en clínicas y hospitales. Tiene relación, es hermano, pero no es el mismo. El infrarrojo de las lámparas calienta y afecta la superficie. Por eso hay que tener cuidado. Una piel sensible puede quemarse si es que no se sabe usar la lámpara. Ahora, el infrarrojo lejano es lo contrario. Es profundo, va hasta el hueso y no se siente. Parece que no hay nada ahí. Entonces, el infrarrojo lejano se usa, ahí en Brasil lo usamos en colchones terapéuticos junto con magnetismo, se usa en paños, se usa en telas. Yo ahora estoy con mi bermuda de infrarrojo lejano, tengo mi collar de infrarrojo lejano, mi gorro con infrarrojo lejano, ahora no vine con mis zapatos con infrarrojo lejano, duermo sobre un fieltro de infrarrojo lejano. ¿Por qué? Porque yo me amo a mí mismo, quiero cuidarme. Ya a los 70 años no estoy para hacer broma de estar comiendo cualquier tontería, por muy rica que sea, ni descuidar mi salud. Entonces, los últimos 6 años, bueno, y de antes, pero los últimos 6 por lo menos, desde que uso todos estos productos con infrarrojo lejano, no tomo ni una pastilla, para nada. Es solamente alimentarme lo mejor posible y usar el infrarrojo lejano. Ahora, estas pastillas, que es lo que sí, en los últimos 2 años he traído bastante, y Tacna, Hilo, Moquegua, y acá tengo clientes, les explico, son pastillas, y lo bueno del infrarrojo lejano es que no se deteriora, no se malogra, no se acaba. Es una energía que los científicos japoneses en los años 60 descubrieron, incentivados por la NASA. Por eso, gracias a este infrarrojo lejano, es que el ser humano pudo llegar a la Luna. Porque todo lo que salía a la estratosfera moría, vida, vida animal, vida humana. No podían salir. Uno que salió y regresó y se murió al poco tiempo, Yuri Gagarin, el ruso. Le afectó la carencia de infrarrojo lejano, magnetismo y otras cosas. Pues bien, cuando los científicos japoneses ganaron la partida, ese polvo, que es caro, por cierto, porque es platino, titanio, aluminio, tiene oro, plata de la última generación y 36 elementos más, genera una energía protectora. Eso le pusieron a los trajes de los astronautas que pudieron llegar a la Luna y hasta ahora lo usan. El japonés. Y con ese mismo polvo también cubrieron la cápsula espacial, la nave. Ahora, hay muchos infrarrojos lejanos, ¿no? Ese es el único que descubrió Toshio Komuro, que es el descubridor, el científico japonés. Hay de amatista, hay de jade. Si ustedes aquí en Arequipa recordarán que hubo una campaña grande de una máquina ecuatoriana terapéutica, Seragen. Bueno, ahí tiene infrarrojo lejano, pero es de jade, no es de este infrarrojo lejano. Es bueno, sí, pero bueno. Yo trabajo con este y tengo maravillosos resultados. Veo allá en hospitales, lo usan en Japón y es bueno. Ahora hay también, no solamente de jade, hay de amatista, que los chinos han estado sacando porque es más barato, igual de jade. Este sí es más caro, permanente y tiene un efecto muy bueno. Cuando estas pastillas se colocan dentro de un filtro, que es lo que recomiendo, no solamente ponerlas en la jarra, ya es bueno poner las pastillas en una jarra, van a energizar el agua. Cuando esta agua se energiza, ¿qué hace? Ayuda a reducir la acidez, mejorando el pH. Y si usted ya tiene un filtro, como unos buenos que he visto aquí en Caima, bueno, son más elevados de precio, pero son buenos, duraderos, electrónicos, etcétera, también ayudan al pH, pero con estas pastillas mejora más aún y sobre todo ayudan a la fijación del calcio, previniendo contra la osteoporosis. Recuperan rápidamente la temperatura de la superficie del cuerpo. Por eso cuando yo duermo sobre el fieltro, miren a la sábana, encima del colchón el fieltro de infrarrojo, la sábana, y luego vengo yo. Entonces duermo rico, duermo mejor, duermo más descansado, aunque hay días que duerma pocas horas, pero no me levanto tan cansado como antes. Otra cosa importante es que disminuye los ácidos grasos, mejorando la circulación sanguínea. Esto estimula la circulación. Y tiene otras aplicaciones. Rápidamente les diré, yo usaba 2.5 para leer solamente, no tenía otro problema. Desde hace unos 5 años que uso la máscara con infrarrojo lejano y hago ejercicio para los ojos, ahora leo hasta letras menudas con una buena luz, sin lentes. De 2.5 pasé a 0, ya no lo uso. Entonces ahora leo letras pequeñas sin necesidad. Y tengo 7 personas en Mato Grosso que dejaron de operarse de catarata al usar la máscara de infrarrojo lejano y beber el agua con infrarrojo lejano. Entonces son causas muy interesantes que vale la pena probar. Tiene un efecto antiinflamatorio también. Estas pastillas, cuando hay dolor o hay una herida, se colocan sobre la venda y ya no se infecta porque son antibacterianas y ayuda a la cicatrización, además que son antiinflamatorias. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta: el infrarrojo lejano mejora la absorción de nutrientes a través de la membrana celular. ¿Qué pasa? Lo que nosotros ingerimos se va hacia las moléculas de agua. Nuestro cuerpo es 70% de agua. Somos un pez que está dentro de un acuario. Bueno, y esas moléculas de agua son las que están cubiertas por todas las toxinas que van entrando en nuestro cuerpo y evitan que los nutrientes, los pocos nutrientes que comemos, porque parece mentira, hoy en día comemos poco por mucho que nos preocupemos por la comida. Entonces el infrarrojo lejano libera, limpia estas toxinas que están cubriendo las moléculas de agua y los nutrientes son mejor absorbidos. En YouTube, si usted tiene un tiempo, ponga Photon, P-H-O-T-O-N. Photon es el infrarrojo lejano y hay un video en español. Yo voy a buscar el sonido el día de mañana probablemente, para en otra oportunidad pasarle el sonido por lo menos para que usted entienda. Estamos afectados por todos lados, por el aire, el agua, la comida, la radiación. Estamos comiendo mucha comida chatarra, dulce, etcétera, y eso nos está afectando. Entonces, el infrarrojo lejano, cuando bebemos el agua energizada, nos ayuda a limpiar. Y el anteaño pasado salió algo más, unas pastillas nuevas que también traigo, de energía vibracional. La energía vibracional potencia estas pastillas de infrarrojo lejano en un 80% y ayuda más a limpiar. Eso fue un suceso allá en Brasil. Estas pastillas que usted ve parecen pastillas comunes, tipo Mejoral, por decir, la aspirina. Si usted pone hielo encima, se va derritiendo y no son calientes y no se agota esa energía. Igual, las de infrarrojo lejano, usted puede poner un plastiquito encima, pone limón, pone azúcar, pone sal. Conversamos un rato y después usted va a probar ese limón, esa sal, ese azúcar y tiene otro sabor, bajó. Por eso ayuda mucho a diabéticos el que duerman sobre un fieltro de infrarrojo lejano. Esto no tiene contraindicaciones, es bueno para todos, todo el que quiera usarlo. El que esté gustoso de una mayor explicación, quiera conocer, puede mandarme un mensaje a 956-573395. 956-573395. Mensajes a través de nuestra página en el Facebook de Club del Comercio. Club del Comercio. Allí puede enviar mensajes. Y ojo, seguimos necesitando promotores y personas interesadas en convertirse en asesores comerciales. También manden sus mensajes. O mensaje al teléfono 956-573395. Entonces, amigos, el agua es necesaria, sí, pero tenga cuidado. Averigüe más, porque yo no puedo hablar, ya hablo bastante, y si hablo mucho del agua, habiendo tanta agua en el mercado, van a creer que yo vengo acá a hacer la guerra. No, yo vengo a hacer la paz, pero la paz a veces trae problemas también, porque uno sin querer puede afectar el negocio de alguien. Hay mucha agua y es muy buena, pero hay mucha agua que también no es tan buena. Entonces, averigüe, ¿qué agua? ¿Por qué es que hay cosas que se están prohibiendo en Europa, por ejemplo, ¿no?, en cuanto al agua? Y estas pastillas vienen a solucionar muchos problemas de salud porque ayudan a que usted se desintoxique, ¿ok? Entonces, tome agua, beba agua, 2 litros por lo menos, pero agua de la mejor calidad posible, ¿ok? Pero no solamente es cuestión de agua para conservar la salud. También hay otras cosas que voy a comentar rápidamente, pero siempre viene con una musiquita de introducción. Vamos a escuchar aquí a Rocky. Vamos, César, a ver si estamos en onda con el Rocky. Hablando de la importancia de los ejercicios. Con esta película Rocky, como toda una serie, vimos como una persona común y corriente, común y silvestre, iba a decir, y es Silvestre Stallone el actor, muy bien, dedicado, con ejercicio, con pundonor, con esfuerzo, con mucha hombría, entusiasmo, caramba, dedicación. Bueno, en la película nos muestra lo que es posible. Pero, ¿y cómo está su físico? Ya hablamos del agua, pero ¿y su físico? Óigame, yo estoy muy preocupado por la salud de los comerciantes, muy preocupado. Por eso es que he hablado con unas personas amigas para brindarles como obsequio y para que conozcan y sepan unos tratamientos para que conserven su salud. No puede ser posible que un comerciante o alguien que trabaje en comercio esté mal de salud y no se cuide. Su columna tiene que verla una vez por semana, por lo menos, o digo, por mes, no vamos a exagerar. Yo sí a veces la veo una vez por semana, pero si usted está cargando, descargando, agachándose, no es un jovencito con mayor razón. Aquí mi amigo Timoteo, estamos haciendo un convenio, va a apoyar el Club del Comercio, como el médico, el doctor Claver Clarel Chirinos, en la terapia inaugural, que es una maravilla. Estamos conversando y vamos a dar de obsequio a todos aquellos que van escribiendo. Yo lo voy poniendo en una ánfora, yo lo voy poniendo, y en su momento, porque si hay poquitos no vale la pena. Vamos a hacer, y tenemos aquí ya varios premios que me están facilitando, principalmente los del tiropráctico Timoteo, nuestro amigo, que ya le contaré porque él tiene una historia maravillosa de superación, un gran ejemplo. Igual nuestro gran doctor Chirinos, que es una eminencia en acupuntura, en terapia neural. Hace unos 8 años más o menos, me parece, hicimos una campaña, yo vine y ver a mi San Camilo querido, donde una mayoría de señoras, porque son mujeres la mayoría de las que trabajan, ustedes las conocen, señoras que están todo el día sentado, Dios mío, comiendo tontería y media, tienen lo mejor de lo mejor en los productos que venden, toda una farmacia con hierbas, con verduras, con todo. Sin embargo, ¿qué comen ellas? Bueno, como ven todo el día las legumbres, no les provoca. Entonces, ¿qué les provoca? El dulce, el quequito, caramba, los juguitos químicos. Entonces se saturan de venenos. Y de ahí viene que una buena parte las veo con las rodillas hinchadas, con artritis, con artrosis, problemas de columna, de cuello. Ah, no, dijeron, algo tengo que hacer. Me fui a la administración, les pedí autorización para usar su local, les expliqué, lógicamente, y hablé con el doctor Chirinos, caramba, que siempre está disponible para obras sociales. Hicimos a un precio simbólico tratamiento. Qué alegría me daba ver una mujer de 60, 70, 80 años, en algunos casos, bromear, salir bailando después de haber entrado cojeando. Porque la terapia inaugural no es magia, pero lo que pasa es que es un tratamiento que muchos no lo hacen. En Brasil, yo diría que está hasta prohibido, porque eso le quita pacientes a otras especialidades. Es un alivio. Pero he encontrado también la doctora Farías, por ejemplo, Hospital Santa Rosa en Maldonado. Caramba, qué buena gente esta doctora, y qué buena en su trabajo. Un día a la semana, no sé si estará todavía allá, dedicaba especialmente a los viejitos, y con terapia neural atendía como a 100 en un día, y salían contentos y felices, bailando, cantando, sin dolores. Y no es magia, ni son productos contraindicados. Casi no hay nadie, muy raro que haya una contraindicación para terapia neural. Y esto lo aplica de maravillas el doctor Chirinos aquí en San Juan de Dios. Ya le voy a dar con detalle todo. Y a los que escriben y llaman y mandan mensaje al 956-573-395, o en la radio le dicen, bueno, mire, yo soy el teléfono de la radio, dejo mi nombre, apúnteme ahí, y le da al señor Bertis de Club del Comercio, y yo los anoto a todos, sea por trabajo, sea por lo que sea. Todos los que escuchen van a tener oportunidad de entrar al sorteo, y esos nombres no se van a votar, siempre van a estar ahí, así que no se preocupen. Todos aquellos que escuchan, me aguantan y me favorecen, bienvenidos sean, porque queremos contribuir a su salud. Y esto de Rocky tiene que ver con el gimnasio. Hoy en día en Arequipa, amigos, hay cientos de gimnasios, no 100, cientos, o más de 100 por lo menos, de punta a punta, y cada uno mejor que el otro, para todos los gustos, para todos los bolsillos. Hay uno que usted puede ir con un sol, con un sol usted va y hace una sesión de ejercicio, y el profesor le dirá lo que tiene que hacer. Entonces no es problema de dinero, aquí es cuestión de gusto y darse un tiempo. No tiene que ser 2 horas ni 1 hora, usted puede media hora, de acuerdo a su disponibilidad, porque usted no quiere, puede ser musculoso como Schwarzenegger, no quiere ser un campeón mundial, usted lo que quiere es mantener su salud, y para eso están los gimnasios. Aunque muchos van por la estética, porque quieren estar más bonitos, por la playa. Bueno, el ejercicio tiene muchas aplicaciones. Entonces, usted lo que tiene que ver es, si es salud, mire, gimnasio. El otro día conocí un gimnasio nuevo, gimnasio Dynamus. Y me sorprendió porque yo he ido a visitar a muchos, gente muy buena, conocen su negocio. Pero este es un joven que ha puesto un gimnasio y con el papá. Y me dio mucho gusto por personas muy instruidas, no solamente en cuestión de ejercicio, sino además tiene un MBA en administración, es un joven súper culto, administrador de negocios, y con el apoyo del papá, una persona mayor también, con mucha vocación de servicio, tienen aquí en Miraflores, en la calle Alto de la Alianza, el gimnasio Dynamus es el método que yo enseño. Por eso me llamó la atención, me dio gusto y fui a conocerlo. Está a unas pocas cuadras de la Alameda Salaberry, todos esos edificios bonitos que han hecho. Así que le auguro muchos éxitos al gimnasio de este joven Percy Valencia. Y ya saben, los que vivan cerca, en esa parte de Miraflores, tienen eso. Pero hay un montón de gimnasios. Cuando voy a Caima, caramba, veo en el camino una serie de gimnasios. Y si voy a Cerro Colorado o a Paucarpata, por todos lados hay gimnasios. Entonces, no hay disculpa para que uno no haga ejercicios con un buen profesor, bien recomendado. Pero también, ya antes de terminar, hay otro detallito que también va a ser tema más adelante, y es el de la sauna. ¿Hay una musiquita aquí para sauna, César, todavía? Vamos a ver si la encontramos, como entrando ya a la recta final. Ajá. Creo que esta no la habían escuchado ustedes. Solitario andas caminando por el centro de la gran ciudad. Se te acerca un hombre medio extraño, te da una tarjeta y te invita a pasar. Muchacho, sauna, sauna, sauna, sauna. Muy bien, así entonces ya otro día vamos a escuchar la canción completa, estos loquitos rockeros de la sauna, muy simpáticos. Y es que también, al igual que los gimnasios, hay bastante sauna. Yo creo que debe haber también más de 100. Yo conozco, porque he usado casi una docena, y he visto que hay muchas más en todos los barrios, y cada día van abriendo más. ¿Por qué la gente va utilizando más la sauna? Y aquí en Arequipa ocurre algo muy, muy sui generis, muy especial. La sauna se ha vuelto un local de ambiente familiar, cosa que no es así común en otras ciudades, ni en Lima ni en otros países, muy raro. En Europa sí, bueno, Finlandia, otros sitios, hasta en Rusia, sí sé que es familiar en muchos lugares. Aquí van hasta con el bebé, sobre todo fin de semana. Uno va al baño, a la sauna, y ahí están con el cochecito y van los niños, van otros, los mayorcitos, 4 o 5 años, ya están en su piscina. Entonces es bonito, un lugar de entretenimiento, un lugar de medir a la playa. Bueno, aquí estamos lejos y todo el año tienen la sauna. Pero más se usa en cuanto a higiene, a entretenimiento. Bueno, ¿dónde vamos a pasear? Vamos a la sauna. Y ahí se atiborran de salchipapas y cosas. Pero eso es una forma de uso de sauna que se ha desarrollado acá. En realidad, el sauna no es solamente higiene y entretenimiento. Puede usarse, está bien, al que le gusta. Pero el sauna es un lugar de cuidado del cuerpo. Es para uso terapéutico, para mantenimiento de la salud, igual que el gimnasio. Usted también va a recuperarse de lesiones, como ha tenido accidentes de moto, La verdad, en el gimnasio me recuperaba, se fortalecía la musculatura. En la sauna igual. En la sauna usted va a activar su circulación, va a limpiar su piel, el órgano más grande. La piel es la primera beneficiada en una sauna. No es cuestión de sudar, voy a sudar la tranca, dicen unos. Yo bromeaba una vez en el Club Regatas, viene un ministro de Estado que había tomado sus buenos whisky, seguramente una recepción, y me encuentra y me dice: Pepito, me voy a dar mi buena sudada para botar mi trago y después quiero que me hagas un buen masaje, eso que tú sabes. ¿Cómo no, doctor? Por supuesto. Pero digo, doctor, voy a entrar a la cámara con mi vaso para que usted me dé un poco de su sudor. Porque él decía que el alcohol salía por el sudor. Entonces, como él toma etiqueta azul, tipo Toledo, bueno, pues que me dé un poco porque no he probado esa etiqueta azul. Y entonces, en medio de su estado no muy sano, razonó y me dijo: oye, ¿qué me quiere decir? ¿Usted no dice que va a sudar el alcohol? Y era médico. Ah, caramba, tienes razón, el alcohol no sale, no va a salir. Como que se le disipó un poco el trago. Entonces, ¿qué sucede? No, el alcohol entra a la sangre, por eso se le sube a la cabeza y se va por todo el cuerpo. Entonces, cuando usted va a la sauna, sí, va a activar la circulación y lógicamente puede recuperar su estado de ánimo y todo. Se limpia la sangre, se limpia el alcohol, pero no porque sude. El sudor es una reacción natural del cuerpo a una reacción térmica. Y también esto seguiremos hablando poco a poco y recomendando la sauna que quiera también apoyarnos. Ahorita le puedo decir, vaya a la sauna que usted quiera. Hay muchas bonitas, hay algunas que hay que tener cuidado, que llego a la puerta y ya no entro porque sé que no es para mí, no es mi ambiente. Entonces me retraigo. Pero es cuestión de gustos y colores. Bien, amigos, entonces el día de mañana seguimos conversando sobre los temas que nos interesan, no solamente salud, sino también servicio al cliente, nuestras técnicas de venta, y a partir de junio vamos a ser más incisivos en las temáticas. Pero ahora no deje de escribir, ver el Club del Trabajo en el Face, mándeme su nombre y dirección para hacer nuestro equipo de promotores y asesores comerciales. Ok, un gran saludo, un fuerte abrazo a todos, muchas gracias por escucharme, pase la voz, invite para que escuchen los próximos días y siempre estaremos aquí, mientras Dios quiera, en Radio Continente 740M con la compañía grata aquí de nuestro amigo César. Hasta mañana, se ha dicho. Radio Continental.